Esa era la terrible angustia, y es cierto, nunca estuve tan angustiada, tan nerviosa antes de hablar, porque normalmente me siento muy segura de lo que pienso y de lo que siento, y entonces, bueno, voy allá, agarro el micrófono y salga Pato Gallareta, ¿viste? Pero en ese momento realmente sentí como siento todos los días, pero en ese momento más que nunca la necesidad que él estuviera ahí presente mirándome como siempre lo hacía. Es la única persona a la que miraba constantemente cuando hablaban. Yo después tenía que andar codeándolo porque siempre que hablaba otro andaba mirando para un lado o hablando o haciendo cosas. Pero bueno, nada, eso era lo que pasaba, y varios lo notaron y me lo comentaron y tenían razón. Pero bueno, acá estamos apechugando, poniéndole el pecho a lo que haya que ponerle, porque siempre lo hemos hecho y porque estamos absolutamente convencidos que los argentinos debemos manejar nuestros recursos naturales, no solamente la ballena franca, no solamente los recursos naturales que están sobre la tierra, y por la cual también sancionamos el proyecto de ley de venta y de nuestra enjarización de la tierra, porque es también la tierra un recurso estratégico que debe ser defendido, sino también defendemos lo que está en el agua, defendemos lo que está en el agua, defendemos lo que está sobre la tierra y también defendemos lo que está abajo de la tierra. Pero ¿saben para qué lo defendemos? Para todos los hombres y mujeres argentinos que caminan, porque este es el objetivo final y verdadero. No somos ambientalistas por snob, cuidamos el medio ambiente, cuidamos la tierra precisamente porque lo necesitamos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las futuras generaciones, para que estos pibes no tengan que vivir la juventud que tuvimos que vivir nosotros en un país enfrentado, sin democracia, con prejuicios, con vecinos enojados entre unos y los otros, porque unos eran peronistas y otros eran antiperonistas. Queremos dejar atrás ese país del enfrentamiento. Necesitamos un país del reencuentro, de la unidad, de la organización de todos los argentinos para seguir avanzando en esta senda que nos ha dado 9 años de crecimiento con inclusión social. Por eso quiero agradecerles a todos y a los chicos especialmente el cariño y el afecto, y estudien mucho, porque ojo, podés tener escuela nueva, podés tener computadora. Les trajimos los gabinetes de biología, de química, les trajimos bibliotecas, unos textos maravillosos, la biblioteca literaria que distribuimos en todos los colegios a través de los libros, para los que hablan de los libros. El mayor comprador de libros en la República Argentina es el Ministerio de Educación de la República Argentina. A ver si se enteran de una buena vez por todas algunos. Así como el mayor comprador de medicamentos es el PAMI para nuestros viejos, el mayor comprador de libros es el Ministerio. Para los que por ahí andan hablando algunas gansadas sin información y solamente para ocupar 2 o 3 líneas en un diario o 2 minutos de televisión, no hay que preocuparse por lo que dicen 1 o 2 líneas de diario o 1 minuto de televisión. Hay que preocuparse por lo que diga la historia de todos y cada uno de nosotros cuando nos tocó ocupar una responsabilidad institucional producto del voto popular. Siempre me preocupó la historia y es lo único que me va a seguir preocupando y guiando, esa historia que debe ser construida entre todos. Bueno, basta, no hablo más, ya hablé mucho, quiero saludarlos a todos y agradecerles todo el afecto, todo el cariño, todo el acompañamiento, y me quedé con los chicos diciéndoles algo, ven que me voy de un lado y me olvido de decir lo que les quería decir. Chicos, hay colegio nuevo. Hay libros, hay gabinete y hay netbooks, pero hay que sentarse en la silla, leer y estudiar, porque por ósmosis no entra nada en la cabeza. Hay que leer, aprender y hacerle caso a los maestros. Discutirles también, si quieren. Yo era muy discutidora con los docentes. Les voy a contar una anécdota. Los docentes me van a echar a escobazos de acá. Los docentes me echan a escobazos, pero Yo recuerdo mucho a mi maestra de sexto grado, la señorita Miriam, entrerriana y uruquicista. Y yo ya en sexto grado era rosista, así que nos trenzábamos en unas peleas formidables con la señorita Miriam, pero una maestra extraordinaria, rígida, porque muchas veces uno se queja de la rigidez, pero la autoridad, no el autoritarismo, la autoridad también es un instrumento importante en toda sociedad y en todo proceso, en el aprendizaje también. Y pedirle a todos que estudien mucho, porque tienen todas las oportunidades para hacerlo, que además también se inclinen por las ciencias duras. Necesitamos muchos ingenieros, muchos bioquímicos, muchos químicos, muchos ingenieros agrónomos. Así que esas son carreras, miren, les sale una abogada, pero son carreras que necesitamos y por eso estamos impulsando las becas precisamente en esos sectores. Y ayer cuando nos juntamos con 50 becarios que habían venido del interior del país, becarios, hoy tenemos un aumento de... ¿Está Lino por ahí? Me olvidé de la cifra. Lino, ¿cuánto pasamos de mil y pico de becarios, 2.000 becarios a más de 10.000 becarios, ¿no? Ahí está Lino pidiendo el micrófono. ¿Cuántos becarios? Sí, tenemos de 3.000 a 9.000 becarios que tenemos actualmente. De 3.000 becarios que teníamos en el 2003, en el CONICET tenemos hoy 9.000 becarios en los distintos institutos dependientes del CONICET, y la verdad que nos da mucha alegría porque esto significa el futuro de la Argentina. Hemos repatriado ya más de 880 científicos, más del 15% de los científicos que se habían ido del país hoy han vuelto a la Argentina, y queremos que vuelvan muchos más. Para eso tenemos que seguir construyendo las bases de esta Argentina. Gracias, chicos. Gracias a los papás, a las mamás, a las maestras, a los maestros, a los productores y a todos los vecinos y vecinas que hoy se han acercado aquí para participar de esta verdadera fiesta popular que significa inaugurar una nueva escuela en la República Argentina. Muchas gracias. Escuchamos la palabra de la Presidenta de la Nación al dejar inaugurada la Escuela Secundaria número 3 de Villalía, de San Antonio de Areco. Es la primera vez en la historia que reciben en este pueblo la visita de un jefe de Estado. La Presidenta de la Nación estuvo acompañado por el Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y por el Ministro de Educación, Alberto Sileoni, y el Ministro del Interior, Florencio Randazzo. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. En todo el país, Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, no estoy solo en esto. Ya tengo aquí a mi compañera de todos los días, Agustina Díaz. ¿Cómo estás, Agustina? Hola, Robert. ¿Cómo están? Hola a todos, amigos que están en la feria y a los oyentes, por supuesto, de la radio pública de todo el país. Y estamos transmitiendo, efectivamente, desde la Feria del Libro y tenemos a nuestra invitada del día. Y vamos a arrancar el programa directamente con ella porque está muy ocupada, como siempre, yendo un lado para otro. Ella no está nunca quieta, está aquí en nuestra mesa de trabajo, Eve de Bonafini. ¿Qué haces, Eve? ¿Cómo estás? Acá vengo de correr de un lado para el otro, bien como vos decís. Las sillas que están en mi escritorio, siempre digo, no se vayan que se enfrían, uno tras de otro. Atender gente, y estos días, bueno, hay mucho trabajo porque estamos haciendo tantas actividades por los 35 años que hacemos nosotros y hace la gente para nosotras, y no queremos faltar en ninguna, queremos estar todas. Así que ha llegado la caravana también de Italia, que nos vienen a acompañar para estos días, y se están llegando las madres de las distintas provincias también, así que estamos Pero bueno, esta invitación no la podía dejar. No puedo caminar porque recién me estoy recuperando de la asiática, así que he llegado en silla de ruedas, pero bueno, vine. La madre con rueditas tenemos. Eve, escúchame, ¿qué es esta comisión que vino de Italia? ¿Quiénes son los que han venido? Es un grupo de gente que dice que ellos hace rato que están con nosotros, han venido 3 veces ya. Uh-huh. Es una caravana que se arma cada 2 años o cada 3 años. Ellos van aprendiendo español, sí, y después van pagando el pasaje de a poco y vienen para los festejos de las madres. Ellos tienen un grupo de solidaridad con las madres. Ellos dicen que las madres construimos amor, y que ellos como nos ven como nos tratamos, nosotros decimos madre, madre, madre, también entre ellos dicen así, madre, madre, madre, porque dicen que les parece una cosa de amor increíble, ¿no? Y bueno, vino la directora de la Universidad de Bolonia, jóvenes, hombres de trabajo, la caramba de todo, un sacerdote. Ah, mira. Un sacerdote que me había invitado hace 3 años a su pequeña población en la cima de una montaña. Y cuando llego ahí, estaba en la iglesia y había una misa que era, se recordaba la guerra, así que todo el mundo estaba vestido de negro, las mujeres de negro, pañuelo negro, medias negras, zapatos negros, todo de negro, una tristeza tremenda. Y él terminó de dar la misa, estaba en la mitad de la misa y dijo, yo no voy a hacer la homilía, quiero que la hagas vos. Casi morí yo, imagínate. ¿Que vos hicieras la homilía? Sí. Santa Eve. Y la hice. Y salió que la gente se paró a aplaudir. Entonces dice, ¿cómo nunca una humildad se aplaude? Y hoy me la trajo, vino con la caravana y me la trajo filmada para que la vea. Así que en mi vida he hecho de todo. Estoy viendo un material que escribió Andrés Clipan para el diario Democracia, que es un homenaje por los 35 años de las Madres de Plaza de Mayo, y son todas fotos de Eve con personajes de la historia, con afectos, con familia. Está con el subcomandante Marco, con Néstor, con Cristina. Es maravilloso el trabajo, la verdad. Felicitaciones a Andrés Clipan. Yo he tenido la suerte de trabajar con él y se ha tomado un trabajo realmente muy interesante, muy interesante. Y hay una foto final que es Eve tomando la primera comunión. Sí. Y es una foto impactante, realmente impactante, porque tenés un crucifijo que más o menos te dobla en estatura. Sí, porque mi mamá no me pudo comprar uno chiquito para tomar la comunión y entonces, bueno, ¿qué pasó? Me puso el que tenía en la cabecera de la cama. Y yo lloraba que no quería ir a la iglesia con ese crucifijo tan grande. Yo quería uno chiquito como tenían todas las chicas. Ay, porque, claro, porque sí, claro, parece de los que están colgados en la pared. ¡Bueno, ese! Era de la pared, mi mamá no tenía plata para comprarme. Antes se colgaban así de la pared, entonces, que era lo más clásico, con el rosario, ¿te acordás? Claro, bien. Y entonces mi mamá lo descolgó, lo limpió, lo lustró y me lo puso a tomar. Y lleva yo no quería ir, porque claro, todas las chicas, porque unas cuantas se iban de Santa Teresita y otras de comunión en aquella época, ¿sabes? Pero todas tenían pequeños crucifijos que se compraban para la comunión, blanquitos. Y este no, este bien. Pero bueno, mi vieja. El bien del de la pared, el de la pared. Sí, pero bueno. Un material realmente delicioso. Tiene una definición tuya, Eve. Dice, la plaza tiene madres porque las madres no tienen hijos. Sí. Que me impactó. Porque un nene un día, de esos que van de jardín de infantes a la Plaza de Mayo, la maestra, la profesora, la maestra de jardín, dice, bueno, pregúntenle. Y una chiquitito me dice, ¿por qué la plaza tiene madres? Y yo no sabía qué decirle, ¿viste? Claro, una pregunta. Una buena pregunta. Y le dije, bueno, porque las madres no tenemos hijos. Y ahí quedó. Mirá vos, bueno, qué definición, ¿no? Condensada prácticamente 40 años de historia argentina en esa definición. Y bueno, me prometiste que me ibas a dar una primicia, porque este lunes se cumplen los 35 años del nacimiento de Madres de Plaza de Mayo, y antes de entrar me dijiste, tengo algo para anunciar. ¿Qué claro, lo vas a porque anunciar? Todavía no anunciamos nada de lo que va a haber. Va a haber, por supuesto, conjuntos importantes, pero lo que más me emocionó que aceptó estar es que va a estar Pepito Cibrián recitando Marica, que me parece que es una síntesis maravillosa de lo que hemos conseguido este año con los nuevos decretos, con las nuevas leyes. Sí. Y que él haya aceptado hacerlo en la plaza, para mí es maravilloso. Y también va a estar la murga Garate Catalina. Así que son dos cosas que todavía no las habíamos anunciado, porque estamos trabajando, va a haber más cosas también. Pero bueno, el discurso, reconocimientos. A ver, vamos a dar de vuelta. ¿El lunes a qué hora en la plaza? A las 5 de la tarde empieza. Bien. Con dos conjuntos, uno de música nuestra, va toda música nuestra, ¿no? Sí. Va a estar Guillermo Fernández también con su conjunto. Y ¿Guillermito Fernández? Sí, no tango. Que le digamos Guillermito. Ya no es más Guillermito, Guillermo, ¿verdad? Sí, Guillermo. Yo no le digo porque no le gusta que le digan Guillermito. Guillermo, y le vamos a entregar a Mariotto el pañuelo. Ah, no porque es vicegobernador, sino por todo lo que hizo por la ley de medios y por lo que hizo por la educación, que es un hombre que ha trabajado muchísimo y nos parecía que se lo merecía, ¿no? Porque lo que hizo con la ley de medios es una maravilla. y como los 35 años de las madres son tan fuertes, decidimos entregarle el pañuelo a Mariotto también en la plaza. Así que bueno, y un reconocimiento a los grupos de solidaridad que están, o sea, el grupo de Suecia que está, el grupo de París y el grupo de Italia. Claro, que se comentaste. Un reconocimiento por su trabajo, por su lealtad, por su sinceridad, por habernos acompañado y seguir acompañándonos tanto tiempo, ¿no? Bueno, a ver, aparte de merecido, es una cita, me parece, de honor, ¿no? Para todos los que en estos años las han tomado como referente. Yo no sé, siempre digo lo mismo, si la sociedad argentina llega a dimensionar lo que ustedes representan, ¿no? Para haber llegado hasta hoy, a este presente que tenemos. Yo creo que sí, porque cuando yo lo llamé a Cibrián, que no lo conozco tanto, sí. Y él me dijo, yo le dije, mira, no me contestes enseguida, porque soy muy atrevida a lo que te voy a pedir, pensalo. Y colgó y al rato me llamó para decirme que sí, pero tan a mí me emocionó tanto como me lo dijo, y sigo emocionada, y él también estaba emocionado, porque me parece que eso es como el reconocimiento, es darnos cuenta que muchísima gente que por ahí, vos no hablás mucho con ellos, pero cuando le pedís como esto... Dicen que sí, a mí yo te digo, yo lloré muchísimo. Cuando él me dijo que sí, me puse a llorar muchísimo porque me parece, primero porque es una maravilla lo que hace. Me parece que es un genio. Y un gran artista, gran artista. Sí. Y cómo lo hace. Y después que me parece que es que no tenemos nada que decir. Cuando él haga ese pequeño recitado de 8 o 10 minutos, no tenemos más nada que decir de lo que tenemos que agradecer. Creo que es una síntesis de todo lo que hemos conseguido este año, que nos dio Cristina, ¿no? Claro. Y la verdad que está muy bien elegido. Hace poco lo sacamos acá en el programa a él, que andaba repartiendo y regalando entradas y diciendo a todo el mundo que vaya, y todavía le debemos ir, digamos, al teatro. Nosotros vamos el sábado. Ah, ¿van a ir el sábado? Nos invitó para el sábado y vamos a ir. Qué bueno. Sí. Tengo acá también un obsequio que me trajo Eve, que es Las Madres en la Tierra de Néstor, crónica de un viaje histórico. Es un libro de textos y fotografías de Luis Arranz y Gonzalo Seoane, armado por el equipo de prensa de Madres de Plaza de Mayo, que, bueno, relata el viaje que ustedes hicieron a la tierra de Néstor Kirchner, a Santa Cruz. Hay unas fotos maravillosas, maravillosas. Acá está Eve con la mamá de Néstor, con la gente de la Cámpora, con funcionarios, pero más que nada con pueblo, ¿no? Con mucho pueblo en ese recorrido fantástico que hicieron. Y trae un DVD. Sí. Los primeros 50 que lo compren, ¿no? Sí. Hay un DVD. Los primeros 50 tienen un DVD. Además ya no, porque para venderlo que sea económico y que todos lo puedan tener, el DVD es como un regalo. Claro. Bueno, hay 49 ahora, porque me lo quedo. Así que ahora hay 49 nada más para repartir. Y el otro día te vimos ahí en la Plaza de los Dos Congresos también, una actividad que hubo sobre el tema de la despenalización del aborto. ¿Qué estabas haciendo ahí? Bueno, parece que dije algo que llamó la atención. Porque al poco rato que hablé me mandaron una virgen con una carta. No. ¿En serio? Sí. ¿Te estaba... A los 10 minutos. ¿Quién te la mandó, Eve? Y un cura. ¿Qué estuviste el sábado en la carpa que llamaron las chicas? Sí. Pero bueno, porque se me ocurrió hablar desde otro lado, tal vez, no tan científico, ¿no? Pero de cómo se pueden hacer los medicamentos que no se quieren hacer, que es un medicamento que da muchísimos resultados para evitar tanto crimen, ¿no? Porque cada vez que se muere una mujer por un aborto es un crimen que estamos permitiendo todos, es un crimen de la hipocresía, es un crimen de los que no quieren reconocer que se mueren 70.000 mujeres por año por hacerse abortos con agujas de tejer. Hay que decirlo así, que es salvaje, que es horrible, que es espantoso, pero que hay que decirlo para que se den cuenta que no estamos a favor de la muerte, que estamos a favor de la vida. Y por eso es que estamos apoyando todas estas cosas, ¿no? De que una mujer pueda decidir, sobre todo cuando es violada, cuando es maltratada. Y bueno, estuve hablando de algunas cosas que llamaron la atención, porque yo dije que es muy hipócrita, porque todas las mujeres que son católicas también abortan. Sin duda. Incluso abortan porque tienen un cura que las perdona. Nosotros también podíamos buscarnos algún cura que nos perdone y rezar todos los Padres Nuestros y Ave María, que haya que rezar, ¿no? Si es por eso, es fácil. Incluso, Eve, están las católicas por el derecho a decidir, ¿no? Lideradas por Marta Alaniz desde Córdoba, que bueno, se manifiestan católicas y además se... Y sí, porque para no ser hipócritas, ¿no? Me parece bueno. Bueno, sí, ahí les cuento, ¿no? Ustedes ya le conocen la voz, pero estamos con Eve de Bonafini aquí en Mañana es Hoy. Y Eve, te quiero agradecer, ¿no? Esta presencia. Así que ahora tenés que ir a un stand, que estás ahí o querías saludar a alguien. La verdad que se hizo un lugarcito. Son días de trabajo muy intensos por el tema de los 35 años. Sí, porque hemos presentado libros, porque ahora más tarde van a estar el CEMOP, que es un centro de investigación sobre el tema de la economía, han hecho un libro sobre qué hicimos las madres en los momentos más difíciles del país, cuando todo se regalaba y todo se remataba, ¿no? Y entonces a ellos les empezó a llamar la atención cuando empezaron a indagar en las cosas que habíamos participado las madres. Y las madres participamos de los primeros fogoneros o piqueteros, si querés, pero eran, se llamaban fogoneros, de Cutralcó, que no querían la privatización, que eran pibes muy jóvenes, que no querían que Cutralcó quedara como si fuera una ciudad muerta, y estuvieron era la primera vez que se cortaba una ruta, y que se incendiaban cubiertas, y nosotros fuimos y nos quedamos con ellos dos noches, al frío, a la llovizna, al viento. Ellos tenían unas gomeras con unos tornillos para defenderse de los policías que le tiraban balas, y nos regalaron las dos gomeras que las tenemos en la vitrina. Pero lo que más me emocionó es que me enteré que el intendente de Cutralcó de hoy es uno de esos pibes de ayer. Qué bueno. Y me emocionó muchísimo. O sea que las madres siempre estuvimos contra los planes económicos que nos sometieron. Y entonces, en base a eso, hicieron una película que la van a pasar dentro de un ratito. Me pareció a mí, el otro día, cuando Cristina anunció lo de YPF, te fuiste de jogging sí, rojo al acto. Porque yo estaba en mi casa para hacer un mandado y me llamaron que tenía que ir al acto, que Cristina quería que nos invitaba, y no tuve tiempo de cambiarme. Entonces me fui de jogging rojo y zapatillas. Pero total, no importa cómo va uno, la cosa es que va. Sí, claro. Sí. ¿Y lo más lindo es que la diputada me dijo, ay, es el color de moda. Dije, bueno, vale, perfecto, mira la moda. ¿Cómo me dijiste el look, viste? ¿Quién te dice? Estás con la marea roja rojita venezolana. ¿Usted sabe lo que me pasó a mí? A ver. Un día me habían invitado para dar el premio Sakharov, porque nosotros tenemos el premio Sakharov. Y después cada tantos años nos invitan para que lo entreguemos. Cuando voy a pasar, dicen que me estaban buscando, que tenía captura recomendada. Hacía muchos años que tenía la captura recomendada. Pero nunca me llevaban presa, porque dice que le había pegado a un policía en Tucumán. Y yo no quería poner... Vos a él le habías pegado. Pero yo no quería, no por mí, no quería poner abogado. ¿De qué me voy a defender si yo no cometí ningún delito? Y cada vez que iba a salir del país me hacían problemas. Me dejaban salir, pero esa vez no me dejaron. Sí. Así que me volví. Hice bajar la valija del avión y me fui a mi casa. Cuando del Parlamento se enteraron que no iba, dije, no, tiene que venir, la va a acompañar del Parlamento, vinieron a... Y yo estaba en mi casa regando en chilena y jogging, pero chilena con los dedos afuera. Me fui al aeropuerto y me siento subir en el avión así. Llegué a Alemania, porque llegábamos a Alemania, en Frankfurt nos bajamos y me metieron en un auto con chilena y me llevaron a Estrasburgo con chinelas y jogging. Y así entregué, estoy fotografiada, la tengo la foto, entregando el premio Sakharov en chilenas y jogging. Porque no me dejaron cambiar, porque no había tiempo, porque llegaba tarde. Pero no importa cómo se viste uno. No. La cosa es lo que va a hacer. Por supuesto. No, había leído esa anécdota. Me divierto con estas cosas. Claro. Me pareció una anécdota que te describe muy bien, aparte, porque me imaginé esa situación. Imagino también muy emocionante para vos de haber sido el anuncio de la presidenta, ¿no? Ah, imagínate perderse eso. No, por supuesto. Aunque sea en camisón, jornada, yo no. Un día vino un periodista a las 11:30 de la noche a mi casa, un chico paraguayo. Sí. Y yo estaba en camisón. Entonces me puse una mantita por arriba y le digo, dice, no, señora, que yo vengo de Paraguay, le quisiera hacer una noticia. Mi casa está ahora, vas a venir, le digo yo. Bueno, espera un poquito, le abrí y me hizo el reportaje. Entonces me dijo, vos sos loca, 11:30. Digo, lo mejor es que estaba en camisón y con una mantita. Una vez el agradecimiento y la nota que hizo ese chico. Ah, una maravilla. Y después de 5 años me trajo una carpeta que me tejió la mamá de Ñanduti. Después de 5 años. O sea que, viste, uno hace las cosas con todo el corazón y así se devuelven. Claro. ¿Por qué le iba a desconfiar, viste? A ver, especialistas también en sembrar, ¿no? Ese amor que vuelve de alguna manera. Claro, a ver, ¿qué podemos decir o qué podemos, digamos, traer al presente estos 35 años de lucha? Digo, ¿qué es lo que se te cruza por la cabeza? Si, uy, 35 años. Digo, miro para atrás, 35 años en la calle, 35 años enfrentando a la policía, enfrentando a los militares, enfrentando a los hipócritas, enfrentando a los políticos corruptos. Digo, 35 años de madres, ¿qué es lo que primero te viene a la cabeza? Lo primero que me viene en la cabeza es que hicimos como un pacto, ¿no?, con nuestros hijos, que no los íbamos a abandonar. Y yo creo que es lo que hemos cumplido. No abandonarnos y reivindicarnos cada vez más. Siempre se nos cruzan ellos. Se nos cruzan cuando hablamos con ustedes, que más o menos tendrían la edad, un poquito más que ustedes. Se me cruzan cuando los veo haciendo algo. Se me cruzan cuando la escucho hablar a Cristina. Se nos cruzan todo el tiempo. No por el dolor intenso, inmenso, no. Por lo que estamos construyendo. Eso me parece que es lo más hermoso que llegamos a ser las madres. Ayudar a construir la patria. Y me parece que si logramos eso, un pedacito de la patria, ayudarla a construir, a que no se repita, a que los jóvenes tengan libertad, y ya me puedo morir tranquila. Este país, 35 años después, es obvio que es muy diferente, ¿no?, a aquel. Muy, muy. Pero si tuvieses que destacar algo de este presente tan diferente a aquel, ¿cuál sería? Y yo creo que Néstor. Por eso cuando me preguntan en el reportaje si tuviera que devolverle la vida a alguien, ¿a quién se la devolvería? Yo dije, ahí va Perón, para que termine de hacer lo que tenía que hacer, y a Néstor, porque también se fue demasiado pronto, y a mi papá. Y me dijeron, ¿y a tus hijos? Le digo, no, a mis hijos no, porque no me lo perdonarían, porque yo no estoy acá para salvarlos a ellos, estoy para salvar a otros. Eve de Bonafini, esto es Mañana es Hoy hasta las 8 de la noche, estamos transmitiendo desde la Feria del Libro. ¿Te quedas un ratito más o ya te tenés que ir? ¿Qué hora es? Y media. Bueno, 10 minutitos más. Dale, bueno. Nos vamos ahora a las noticias en la radio pública y cuando volvemos seguimos charlando con la gigante, la inmensa, Eve de Bonafini. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 4 décimas, humedad de 63%. Cristina Fernández destacó las obras que se concretan en materia científica. Lo hizo al encabezar un acto en el Partido Bonaerense de San Antonio de Areco. Con estas obras vamos a completar la mitad de los 130.000 metros cuadrados que hace más de 30 o 40 años necesitaba la ciencia y la tecnología en la Argentina. Yo quiero mencionar, firmamos el contrato para el Instituto de Química de Rosario, el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, Centro Internacional de Métodos Computacionales de Ingeniería en la ciudad de Santa Fe, el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias, segunda etapa en Ciudad de Buenos Aires, el Centro de Investigaciones Geológicas, nuevo edificio en La Plata, el Centro de Química Inorgánica, nuevo edificio en La Plata, el Instituto de Fisiología Experimental, Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos en la ciudad de Rosario, el Centro de Referencia que recién hablaba la doctora, para Lactobacillus cerela, para extender este yogurito, porque es un yogur muy especial para poblaciones juveniles o infantiles vulnerables, y el Centro de Investigaciones en Química Biológica en la ciudad de Córdoba. Como verán, la ciencia y la tecnología en un país absolutamente federal. Distintos legisladores anticipan sus posturas frente al debate sobre la expropiación de YPF. En la antesala de lo que será el debate en el pleno del recinto de la Cámara Alta del proyecto que estipula la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF, comienzan a conocerse algunas de las posiciones que los distintos legisladores defenderán al momento de la discusión. En esta oportunidad, la senadora del Frente para la Victoria por la provincia de Jujuy, Liliana Fellner, dijo que este proyecto apunta a recuperar soberanía y federalismo. Es una sensación de recuperar soberanía y es una sensación fuerte del federalismo. Recuperar soberanía que va mucho más allá de recuperar nuestros recursos energéticos. Va más, tiene que ver con una línea, con una idea, con una misión de este gobierno, que es aquel crecimiento con equidad que tenemos que tener todos los argentinos. Y el tema de federalización, le decía, porque así aquellas provincias que aunque poquito, como es la mía, con ese 0,1%, nos da esperanza de poder tener recursos y poder hacer partícipe a esta nación, en que se deben explorar nuevas zonas, que se deben dar las oportunidades también a provincias como la nuestra, que sabemos que son provincias petroleras. El debate está previsto que comience a las 10 de la mañana, dure todo el miércoles y termine por votarse cerca de la medianoche. Según pudo conocerse, hasta el momento hay anotados 35 legisladores para hacer uso de la palabra. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. El encuentro del Confederal de la CGT ya tiene fecha. La CGT convocó para el 23 de mayo al Comité Central Confederal para realizar luego el 12 de julio las elecciones de la Central Obrera en el Estadio de Ferro. Recordemos que todo esto se da en el marco de la interna que vive la CGT. Entonces, el 23 de mayo se va a reunir el Comité Central Confederal de la CGT, que luego elegirá a las nuevas autoridades de la Central Obrera el 12 de julio en Ferro. Estas son las primeras novedades de la reunión que siguen manteniendo en estos momentos en la sede de Azopardo los principales referentes de la CGT. La reunión está encabezada por el secretario general Hugo Moyano. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli de Radio Nacional, la radio pública. A las 6 de la tarde, 35 minutos, temperatura en Buenos Aires, 13 grados 4 décimas, humedad 63%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada. por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Todos en cuero, todos en cuero. Martes a sábados, de 0 a 2, con Carlos Barragán. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. Concierto. A esta hora. En otoño, estás escuchando. La radio pública. 6 de la tarde. 36 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Uno de los escritores más representativos de nuestra América, en vivo en la radio pública. Y los libros te escriben, ¿no? Van creciendo dentro de uno, se van haciendo a su modo y manera. Eduardo Galeano presenta su nuevo libro, Los Hijos de los Días. Y mientras las piernas caminan, las palabras también caminan, dentro de uno caminan y se van encontrando. Miércoles 25, 18 horas, Estudio Auditorio. María Seoane y Vicente Muleiro en una entrevista íntima con Eduardo Galeano. Si vos me regalás una historia, yo te voy a dar otra. Las entradas para poder presenciar el programa están agotadas, pero podés escucharlo en vivo por AM870. Eduardo Galeano en Nacional, la radio pública argentina. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Seguimos con el programa especial de Mañana es hoy desde la Feria del Libro con nuestra invitada también especial del día, Eve de Bonafini, que me decías, no me tengo que olvidar de anunciar que en La Plata vamos a hacer algo. ¿Qué es lo que van a hacer en La Plata? En La Plata, en el Dardo Rocha, en el pasaje, se va a hacer una exposición de fotos de las madres de 100 fotografías que se llama La Vuelta al Mundo en un Barco de Amor, que muestra un poco lo que hemos hecho las madres y va a recorrer todos los puntos de la ciudad. Esa muestra va a ser itinerante. Empezamos en el Dardo Rocha, hacemos el día 2 una conferencia de prensa, el 4 se inicia y nos parece muy lindo porque es la primera vez. Va a venir el intendente, bueno, por supuesto Mariotto y toda la gente que nos va, como que vamos a seguir el tema de los años de las madres, ¿no? De ese festejo, que sí, en realidad es un festejo. Festejar la felicidad que sentimos de tener este gobierno que nos dio tanto, que nos dio años de felicidad que nunca pensábamos tener, y estar como estamos, tan vivas. Yo digo, la gente no sabe que nosotros vivimos juntas hace tantos años, que almorzamos, tomamos el mate a la tarde, todo el día juntas estamos, nos peleamos. Yo el otro día contaba que hasta por el microondas, yo vine primera, tenemos 2 microondas, vamos a tener que comprar 3 para calentarnos la comida, pero eso muestra que estamos vivas. Así que yo les agradezco mucho estar acá, haber venido este rato. Vos sabés que te quiero mucho. Y yo también. Quiero mucho esta Radio Nacional. El otro día la llamé a María para felicitarla. Estuve enferma y estuve en la cama muchos días y, como mi radio no la podía escuchar porque donde estoy yo en La Plata no llega o no la puedo escuchar, y me pasé todo el día y noche, como no dormía porque me dolía mucho, y me pareció maravilloso y la llamé para felicitarla porque realmente la programación es impecable, impecable, no tiene desperdicio, no hay nada que podés decir que no te gusta. Qué grande. Ahí está, todos los gustos. Mira, con eso vamos a hacer un cortecito y vamos a hacer un institucional de la radio. Lo vamos a estar repitiendo todas las veces que podamos. Qué grave, allá en el estudio, por Dios. Bueno, y el lunes entonces, vamos de vuelta. El lunes desde las 5 de la tarde, sí. No falte nadie porque desde las 5 va a haber de todo hasta las 9 y media, 10 de la noche. Bien. No se lo pierdan porque va a ser el día más feliz de las madres, y si ustedes vienen, vamos a ser todos muy felices. Ahí vamos a estar. Y va a estar, agarrate Catalina, va a estar Pepito Cibrián haciendo Marica. Y hay una sorpresa grande, muy grande, de las madres en algún momento de esa tarde. Sí, una pavada, pero bueno, no importa. No está pavada por ahí, ¿no? A ver. Siempre nosotros sorprendemos con las por cosas. Por eso. No sea cosa. Dejemos el suspenso, Eve. Dejemos el suspenso. No sea cosa de encontrarnos. Siendo muy pendejita. Eso, está. Entre 80 y 98 años, sí. ¿Qué unas podemos pibas hacer a esa edad? Unas pibas. Bueno, gracias Eve, no, por venir. Sabés que, nada, el motor de todos los días, yo siempre digo lo mismo, ¿no? La diferencia entre lo posible e imposible y lo imposible, mejor dicho, es este ponerse a caminar. Y eso es lo que ustedes un día decidieron, ponerse a caminar, ¿no? Y la historia cambió. Y cambió, como vos decís, para bien. Y qué bueno que en estos 35 años hablen de alegría. Y vengan a ver el bar El Revolucionario, que está espectacular. Ah, vamos no a ver. No se la pierdan esa, ¿eh? El bar El Revolucionario. Zapatos, hay un montón de pares de zapatos de las madres que gastamos caminando. También están qué en el lindo. Bar. Contá dónde queda. En Hipólito Yrigoyen 1584, donde estamos las madres. Hipólito Yrigoyen, 1584. Está abierto desde las 8 de la mañana, así que no se la pierdan. Ahí vamos a estar. Gracias, Sebe. Al contrario, gracias a ustedes. Comienza Espacio Publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Hola, habla Zulema de Barracas. Soy Teodoro del General Rodríguez. Habla Isabel de Florencio Varela. Radio Nacional, la seguimos desde Montehermoso en forma permanente. Me llamo María Magdalena, soy salteña. Horacio de Santa Fe. Yo coincido con ustedes que se dice nuestro país. Conozco cielos, mares, ríos, lares y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Argentina. Te habla Raúl de Carapachay. Te hablo de Córdoba, Victoria. Estamos escuchando con mucha alegría, ¿no? En la radio pública somos el pueblo argentino. Mi sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano. Mi nombre es Consuelo Palma, de Lima, Perú, y me siento feliz por conocer más de lo que es el país más hermoso como Argentina. Soy Martín, soy de Neuquén. Bueno, soy Gladys, de General Roca, Río Negro. Verónica de San Juan. Radio Nacional, los estoy escuchando desde la Villa de Merlo, San Luis. Con el sabor, el color y la sorpresa de lo que no se escucha todos los días. Un vínculo de información y entretenimiento. Se escucha fantástico desde Bahía Blanca. Yo sí quiero a mi país. Con todo lo lindo de este país, en cada rinconcito de esta hermosísima y policromática patria, la radio pública argentina. Bien argentina. Nacional. Bien nuestra. Radio Nacional. Radio Nacional. Llegó el evento cultural más esperado de la Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el lugar de encuentro entre los autores y los lectores. Vení a descubrir un futuro con libros, un espacio para disfrutar, aprender y entretenerse. Hasta el 7 de mayo en La Rural. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 43 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Fin espacio publicitario. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Seguimos en Mañana es hoy hasta las 8 de la noche en la radio pública, transmitiendo desde la Feria del Libro. Bueno, recién nos despedimos de Eve de Bonafini, en un ratito más vamos a tener otro invitado aquí en la mesa. Pero si les parece, vamos a alguno de los títulos, digamos, del día, y también tengo que presentar a mis columnistas estrella. Pero vamos con algún título que Dale. Me parece hoy es el más fuerte de la jornada, y sobre todo por esta vigencia del genocida en nuevas declaraciones y en un libro que ya está circulando por la calle. Pero hoy, decime vos, ¿Videla fue? Sí, el fiscal Martín Nicholson, que interviene en la causa por el robo sistemático de bebés durante la última dictadura, en representación, por supuesto, de la fiscalía, pidió 50 años de prisión para Videla, Viñone y también para el Tigre Acosta, justamente por la apropiación de bebés durante la última dictadura. Esto coincide con el pedido que había hecho la querella. Es una importantísima condena en una causa, además, también emblemática e importantísima. Veremos qué decide finalmente el tribunal que los está juzgando. Pero por ahora la fiscalía pidió, en representación del Estado, para Videla, para Viñone y para el Tigre Acosta, 50 años de prisión. Bueno. Listo, a ver, 7:45 ya, cómo corre el tiempo, ¿eh? Y sobre todo en la Feria del Libro. Marmurek, ¿qué tenés vos ahí? Tengo algo para vos. Ah, me parece bárbaro. Pero bien dicho. ¿Te gusta Ismael Serrano? Me gusta mucho Ismael Serrano. Teníamos sí. ahí por ahí lo nuevo de Ismael Serrano. Ah, mira qué bonito. Juni, Alicia Cuniverti, no me olvidé de vos, ¿eh? No, Roberto. Buenas tardes, ¿cómo están? Y ahora que te escuchamos mucho mejor. Ah, bueno, me alegro. 4999-8700 es nuestro teléfono, 0810-222-0870. Y rapidito, antes que me los pidas, Roberto, para la gente de todo el país y nuestro... Facebook. Mañana es hoy. A ver, ¿escuchamos un poquito a Ismael Serrano? No ha de pedir permiso para adorar tu rostro dulce y ferozmente. La gente nada sabe del amor si no se reconocen nuestros pasos. Y al lado de la cama, más bien al pie, espero a que esta aurora te despierte. Que no esperen mis disculpas, corazón. Todo empieza y todo acaba en ti. No te asustes, mi amor. Ah, esto es muy lindo. Se parece bastante a todo lo que ha producido él. Pero son 8 discos de Papá Cuéntame Otra Vez. Para acá, Canciones para las Madres. ¿Se acuerda que también ha tenido eso y que ha inclusive tocado para las madres? Ismael Serrano presenta ahora Todo Empieza y Todo Acaba en Ti, octavo disco. Un disco que él quiere definir como un nuevo comienzo, donde mantiene la canción así como primigenia. Y amplia, este disco que va a salir en mayo, querían que lo presentemos, que yo dije a la gente que trae a Ismael Serrano en disco, ¿sabes a quién le gusta mucho? A Roberto Caballero. Sí. ¿Es en serio? Sí, sí, en serio, digo, tiene todos sus discos, y si le faltaba alguno, le faltaba el octavo, el nuevo que va a salir ahora, así que Todo Empieza y Todo Acaba en Ti, lo nuevo de Ismael Serrano, así se llama esta canción, y es el título del disco. Un poquito fuerte el título, pero bien. ¿Por qué? Che, ¿me puede gustar Ismael Serrano y Ricardo Arjona? ¿Lo ves, no? Yo creo que sí. Sí, porque bueno, no prejuzgamos. Bueno, gracias, Marmo, gracias. No, yo en serio, gracias. Yo creo que no se prejuzga la música. Me parece muy bien. Que y cuando así. Venga Ismael Serrano, lo traemos acá. Que seas un tipo amplio. Sí. ¿Más amplio o bipolar sería? No, la música. Sí, temas deportivos hoy tenemos. Lo tenemos a Javier Vicente, redactor del Pueblo, redactor militante. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Qué dice usted? ¿A dónde estaba? ¿Abajo de la mesa? ¿Dónde estaba metido? Acá ando por la Feria del Libro. Hay cosas interesantes vinculadas también al tema del fútbol. Por ejemplo, hoy se va a estar presentando en el stand editorial Corregidor el libro sobre la vida y obra de Osvaldo Zubeldía, gran entrenador del fútbol argentino, con las presencias de Patricio Hernández y Carlos Bilardo, entre otros. Siempre hay cosas en la Feria del Libro como para prestar la atención. Pero además, ¿no saben lo que fue la convocatoria de la gente en alguno de los stands que emitía el partido de la Copa de Campeones de Europa? Ah, me contó Marmurek. Sí, una multitud atenta al partido que jugaron Chelsea y Barcelona en el Camp Nou. Finalmente, lo decíamos esta semana, era clave para Messi, era la gloria o devoto, o para decirlo de alguna manera vinculada a lo que es Barcelona, el presidio de Cambrils. Bueno, hacia allí fue a parar Messi porque finalmente fracasó en todos sus intentos. El del sábado pasado frente al Real Madrid, que terminó perdiendo, y el de hoy, que incluyó no solo ese 2-2 que le dio la clasificación al Chelsea para la próxima fase, la final en este caso de la Copa de Campeones de Europa, sino que además Messi erró un penal cuando el partido estaba 2-1 para el Barcelona, erró un penal que dio en el travesaño y salió, así que lamentablemente el Barça se quedó sin nada, sin Copa de Campeones de Europa, prácticamente sin Liga, y Messi frustrado en este caso, dándole la razón a los muchos que dicen que Messi no es lo que es en los momentos decisivos. Y otra perlita más, todavía no se sabe si mañana juegan San Lorenzo y Barraca Central por la Copa Argentina en los octavos de final, debido a que hay problemas con la organización del partido que se juega en la cancha de Lanús. Así que hasta el momento el partido en estos momentos está suspendido. Recuerden que mañana juegan Boca Olimpo en Catamarca y también juegan Central y Belgrano en San Juan. Muchas gracias, Javier Vicente. Me voy y vengo. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Bueno, ya se va Javier Vicente. ¿Dónde te vas, Javier? A ver. Voy al stand donde va a estar dialogando Aníbal Fernández presentando Sonceras. ¿Vos? Ah, mandaré un abrazo, sí. Y sí. Después voy para la presentación del libro de Zubeldía. De Zubeldía, muy bien, ¿eh? Mirá qué actividades que tiene Javier Vicente en la feria. De cosas que tiene para hacer. Agus, ¿qué tenemos ahí? ¿Alguna otra noticia? Sí, contemos alguna otra cosa importante que pasó en la última jornada. Ustedes saben que los interventores de YPF están teniendo reuniones con distintas petroleras que ya están trabajando en el país y petroleras que todavía no, con el objetivo de ampliar las inversiones de YPF para poder producir cada vez más hidrocarburos. Hoy se reunieron con los directivos de ExxonMobil. ExxonMobil es la petrolera más importante a nivel mundial, que es de capital estadounidense. Y la gente de ExxonMobil, después de la reunión, aseguró que tiene el interés de producir en la Argentina hidrocarburos no convencionales, es decir, aquellos que no son de fácil extracción. Con lo cual, hay que seguir de cerca estas reuniones que están teniendo Julio De Vido y Axel Kicillof, buscando distintas opciones, ¿no? Porque, por supuesto, no en todos los casos es lo mismo, ni se va a tomar una única decisión. Tal vez no se decida un único socio para que se sume a YPF, no está decidido todavía la manera, pero se están teniendo distintas reuniones con las petroleras. Hay interés de la principal petrolera del mundo en venir a producir a la Argentina, lo cual habla de que evidentemente hay un mercado en el país para producir hidrocarburos y que no es una tan mala decisión, como algunos han dicho, la expropiación de YPF. Tal cual. Che, ¿y alguien sabe cómo anda el tema de la yerba? ¿El tema de la yerba? Sí. Eso le cuento. ¿Quiere que le cuente? Dale, me dijeron que está colapsado el 0800. Sí, y bueno, porque es el 0800, es el 0800-666-1518, 0800-666-1518, que es Defensa del Consumidor, ¿eh? También pueden entrar por página web a Defensa del Consumidor, es el mismo 0800, hay muchísima gente denunciando el precio excesivo que tiene la yerba. Un kilo de yerba debería costar más o menos entre 14 y 18 pesos. Ajá. No puede costar más. Sí. Un kilo de yerba, ¿eh? El paquete de kilo, no el de medio, sino el de kilo. Por arriba de más o menos esos valores, dependiendo de dónde está uno, del barrio, etcétera, de la yerba, aparte de que quiera comprar o que pueda comprar, está en condiciones de poder denunciar a Defensa del Consumidor, que en ese comercio están cobrando la demás. Porque lo que se dieron cuenta, tanto desde Secretaría de Comercio Interior como desde el Ministerio de Agricultura, es que el último eslabón de la cadena de comercialización es justamente el eslabón que incrementa exorbitantemente el precio. Y que entonces es allí donde tienen que ir y ajustar, digamos, las clavijas. Por eso le dijeron a los negocios que en la medida que estén cobrando de más, lo que va a pasar es que van a sufrir una clausura. Caramba. Si hay mensajes por ahí, Cuní. Alicia. Si tengo que, no te escuché muy mensajes. Bien. Mensajes, ¿tenemos por ahí? Mensajes hay. Dice, la verdad no me interesa para nada qué hace el Barcelona. Bastante tengo con ser de Chacarita, dice Gladys Dávila para Vicente. Roberto dice, no te puede gustar Arjona, no, dice Verónica Cornejo. Bueno, no es solo Arjona, me gusta también Ismael Serrano. Claro. Dice. Claro, lo dijiste. Sí, te gusta Serrat. Con que te guste Ismael Serrano Serrat no tiene problema. Tiene problema con que te guste Arjona. Arjona. El gusto es amplio. Yo les digo, hay una experiencia que no se tiene que perder, que es ir a ver un recital de Arjona en algún estadio grande. Yo fui a verlo, ya lo conté una vez, al estadio de Boca. Y la verdad, increíble. Éramos todas chicas, ¿no? Y yo. Sí. ¿Y vos gritabas como las chicas? Yo gritaba más fuerte. De las chicas. No, pero todas muy, muy familiares. Pero para, muy familiar. Roberto, ¿por qué fuiste? Porque le gusta. Porque me gustaba. Me quería ver un espectáculo de Arjona. Hay algunas problema? Experiencias en la vida, ¿vio? Que dicen que no se puede perder una final de Champions League, un Boca River. Claro. No se puede perder un Arjona. Claro, es como no ir a ver teatro. ¿Le parece a usted poner en la misma lista Champions League, Boca River que un recital de Arjona? Yo le digo esto, hay que ir a... Lo dijo Marmurek. Sí, y Marmurek rubrica esto. Hay que tener, en líneas generales, un recital de este tipo en la vida. No importa si sea Arjona, Luis Miguel, Ricky Martin, claro. Talía, un recital donde empieza el show y como un grito permanente que se acaba cuando se acaba el show. Escúchame, ¿nunca fuiste a ver teatro de revistas? Cubriéndolo, en algún momento que cubrí. No. Pagando la entrada, no, ¿nunca jamás. Fuiste? No. ¿Vos? Sí. Sí, yo sí. También. Sí. Un día andaba por Corrientes y dijimos, vamos a ver teatro de revista. ¿Y por qué no? Y la verdad, a ver, algunos prejuicios que tenía se me confirmaron y otros no. Claro. De eso se trata un poco. Qué lindos chistes, ¿eh? Qué lindos chistes. Algunos eran bastante verdes. No, igual yo tengo que agradecer que la primera, porque yo fui con esta expectativa, que fue una que hizo Enrique Pinti con Fidalgo hace muchos años, creo que en el liceo. Debería ser alguno de los que, no Salsa Criolla, sino el Pericón Nacional. El Pericón Nacional. Ahora, eso es un teatro de revistas de alta calidad, digamos, sí. ¿No? Después hay otros que son de mucha menor calidad. Y hay algunos que sí. Pero ¿cómo valoras la alta calidad si no ves la peor calidad? Claro. ¿No? Bueno, por ejemplo, un buen dato es si se llama Más Pina que las Gallucas. Por ejemplo, Más Pina que las Gallutas, no, te chupo los huesitos. Dos grandes obras de un autor contemporáneo llamado Hugo Sofovich. No, esa no la fui. ¿Y lo que te perdiste? Vamos con mensajes grabados. Bueno, Roberto, soy de Nueva Isabel. Le cuento que sobre Alén vienen despegando sobre los papeles pegados, invitación a Vélez. Perdón que en este momento de los nervios no me acuerdo del nombre. Vienen así hacia arrancaron sobre Aleni y están con unos uniformes azules, así que es alguna empresa privada. Gracias, Isabel. Igual la gente va a ir, me parece ya está enterada. Otro más tenemos, dale. Hola, caballero y compañía, yo soy Delia de Flores. Gracias, Delia. Este mensaje es para Eve. Eve, de lo más profundo de mi alma te abrazo, te quiero, te admiro. Sos admirable, Eve. Lo que vos has hecho es admirable. La verdad que no tengo palabras. Un beso enorme, enorme, enorme a vos y a todas las madres de Plaza de Mayo. Gracias, Delia. Muchas gracias, Delia. Bueno, lo debe haber escuchado y si no, se lo transmitimos. No te hagas ningún problema. ¿Alguno más tenemos? Lidia Rivarola. A ver, dice, hola, gente linda. Gracias por Eve. Gracias por darnos un programón imperdible todos los días. Les cuento que hoy recibí un regalo genial. Un paquete de yerba. Eso es como una joya de Swarovski, me parece. Ay, ay, ay. Dijeron que iban a clausurar, ¿eh? Yo no vi nada clausurado todavía. A ver, ¿otro mensajito, Max? Buenas tardes, habla Emilce Caballero. Un mensajito para Roberto y equipo. Dale, tía. El viernes fui a buscar entradas que me regalaron en el programa de Ulanowski. En el hall me encontré con Cintia y Hernán. Mira vos. La verdad que les agradezco la atención. Me atendieron muy, muy amablemente. Un abrazo, chau. Gracias, muchas gracias por todos los mensajes. Y ya en un ratito nos estamos yendo, ¿no? Me parecen las noticias, tío, ¿no? Sí, en minutos, Robert, me dejaba pensando el mensaje de Delia, de con la que habló sobre Eve, ¿no? La verdad es que yo recién la veía sentada acá al lado mío y pensaba qué privilegio ser contemporáneos de las madres, ¿no? Los que tenemos esta posibilidad de, incluso hasta de conocerlas, a ellas, a Lela, a Tati, ¿no? Digamos, a las madres de línea fundadora también, a todas ellas. Uno por ahí a veces no toma conciencia de que es contemporáneo de unos actores sociales tan fundamentales, ¿no? Como ellas, que con esa fuerza impresionante hacen todo y tenemos acá, a partir de que nos da la posibilidad que nos da Radio Nacional, de sentarnos en una misma mesa y conocer una señora como la que hablaba recién, contando esas anécdotas, digamos, tan simpáticas, ¿no? De color, de su vida privada, más allá de la obra, por supuesto, que es lo que nos enamora y nos encanta conocer de las madres. No, total. Yo creo que aparte son unas rockeras bárbaras, che. Sí. No, en serio, yo creo que son magníficas. Todo, sí, no, pero son magníficas. Y lo que también hay que rescatar, creo yo, es esta idea que el otro día tenía Martín Sabatella cuando vino acá como invitado, ¿no? Que de golpe todas ellas bajaron del afiche del volante y hoy están acá a la par nuestra. Y la verdad que para todos nosotros es un impacto de todos los días, porque realmente las admirábamos desde mucho antes. Y ahora de golpe estamos sentados con ellas y compartimos experiencias o compartimos alguna anécdota y nunca deja de sorprenderme eso, pero nunca, ¿eh? Y Martín una vez me comentó también una anécdota parecida el día que lo recibió Evo Morales, ¿no? A Martín Sabatella. Y decía, yo lo tenía en el afiche. Y de golpe estaba hablando con Evo Morales. Bueno, son cosas que pasan, cosas que suceden, y qué bueno que esté pasando ahora. También es muy bueno que se haya bajado, por ejemplo, del Colegio Militar el cuadro de Videla, y que hoy la Casa Rosada tenga el cuadro de Che Guevara, tenga el cuadro de un montón de personajes de la historia que son parte constitutiva de lo que somos como argentinos y como latinoamericanos. Ya estará aquí nuestro próximo entrevistado, pero después de las 7, después de las noticias, va a estar Hernán Dobri, autor de Los Rabinos de Malvinas, la comunidad judío argentina, la guerra del Atlántico Sur y el antisemitismo, y está Miriam Lewin, ¿qué hacen, Miriam? ¿Cómo te va? Ustedes no saben, ¿no? Estamos acá en la Feria del Libro, yo estoy de espaldas hoy a la gente, me agarró una especie de fobia y estoy enfocado al operador. Estás más o menos bien. Estoy más o menos bien. El que tiene fobia es Galende, ¿viste? Galende no quiere, no le gusta venir a la feria. ¿Tampoco? Dice, no, está con fobia. Igual está cerrada la mañana. No, pero igual, digo, puede venir ahora, podemos invitarlo un día acá al programa. Invitémoslo. ¿No? Invitamos acá al programa al amigo Lucho Galende. Tiene la excusa de que no puede porque tiene que ir a hacer 6, 7, 8. Nah, no. ¿Tú sabes a quién vamos a invitar? A Cintia Ottaviano. Ahí está. Bueno. Que de paso después me la llevo para casa. Bueno, 7 de la tarde, vamos a escuchar las noticias. Cuando volvemos, Miriam Lewin, y aquí está con nosotros también Hernán Dobri, autor de Los Rabinos de Malvina, la comunidad judía argentina, la guerra del Atlántico Sur y el antisemitismo. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 7 décimas, humedad 76%. Cristina Fernández defendió la generación de empleo. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, destacó el rol del Estado para la recuperación del empleo. Estamos muy contentos en estos días de decisiones difíciles que cambian políticas y cambian, yo creo, definitivamente el perfil de un país que en un momento creyó que se podía vivir sin trabajar y sin producir. Y cuando uno piensa que puede vivir sin trabajar y sin producir, ¿para qué quiere la energía? ¿Para qué quiere el petróleo? ¿O para qué quiere el gas? Nosotros estamos levantando una Argentina industrial y que además queremos industrializar la ruralidad para que los productores participen más en la cadena de valor. Necesitamos de la soberanía hidrocarburífera, el único país en toda Latinoamérica, y cuando hice la lista vi que éramos casi en el mundo que no manejaba sus recursos naturales. La presidenta de la Nación formuló estos conceptos tras dejar inaugurado una escuela secundaria en la localidad de San Antonio de Areco. En Buenos Aires, Gerardo Masocchi, Radio Nacional, Radio Pública. En mayo se debatirá la iniciativa sobre identidad de género. Las comisiones de legislación general y de población y desarrollo humano de la Cámara Alta acordó debatir en el recinto la ley de identidad de géneros el próximo 9 de mayo. El senador Ruperto Godoy, del Frente para la Victoria, aseguró que se trata de conceder derechos. Esta ley, por eso me parece que sería oportuno que, si estamos de acuerdo, que firmemos el dictamen a los fines de que lo pongamos en condiciones de que tenga tratamiento en el Senado y en la próxima reunión, luego de la sesión especial del miércoles, podamos abordar este tema. Estoy seguro que va a salir con mucho consenso y mucho acuerdo por parte de los senadores, porque estamos en una etapa de ampliar y reconocer derechos, fundamentalmente a sectores que han estado muy estigmatizados, muy humillados, muy perseguidos, y me parece que vamos a cumplir con poder reconocer estos derechos para que tengan una vida digna, un trabajo digno y una vivienda digna, nada más. La normativa fue aprobada en la Cámara Baja a fines del 2011. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la Radio Pública. Los docentes universitarios cordobeses rechazan la propuesta de aumento salarial. Paran docentes de colegios universitarios de Córdoba. Profesores de los colegios preuniversitarios Manuel Belgrano y Monserrat comienzan hoy 3 días de medidas de fuerza. Es por el rechazo al acuerdo salarial firmado que otorgó un aumento del 20,5% a los docentes del sector. Así lo indicó a Radio Nacional Sixto Reyes, director del Colegio Manuel Belgrano. Empieza la primera jornada de paro docente, así nos lo han comunicado a la dirección los delegados gremiales, pero como siempre las puertas del colegio están abiertas, es decir, respetamos tanto el derecho de paro como el derecho al trabajo. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. El tiempo en Corrientes, temperatura 21 grados 5 décimas, humedad 56%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 12,7, humedad 76%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Seguimos en la Feria del Libro, este Mañana Soy, al menos hasta las 8 de la noche en la radio pública. Y antes de lo que le prometí, antes de ir con Hernán Dobry y su libro Los Rabinos de Malvinas, La Comunidad Judía Argentina, La Guerra del Atlántico Sur y el Antisemitismo, tengo una entrevista en línea de algo que creo que les va a interesar y muchísimo, porque la jueza Servina de Cubría está llevando adelante una causa para investigar los crímenes del franquismo. Y yo tengo en línea a José María Galante, Chato Galante, que es una de las víctimas del franquismo, que ha declarado ante la jueza en el marco de un expediente por justicia universal, ¿no? La justicia que hoy no se consigue en España, han venido aquí a tratar de impulsarla desde la Argentina. Así que los saludo. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, simplemente era preguntarle cómo ha sido su experiencia de venir hasta aquí y hablar con la jueza Servina de Cubría y qué es lo que anhela, cuál es su esperanza alrededor del expediente. Hombre, el haber venido aquí a hablar con esta mujer, para nosotros ha sido un rayo de esperanza. La presentación de esta querella fue por primera vez la apertura de una brecha en el muro tremendo de la impunidad del franquismo en nuestro país. Nosotros hemos contemplado cómo la justicia española, la judicatura española, intervenía en casos como el de Argentina o Chile, etcétera, mientras seguía sin mirar para casa y sin hacer justicia a lo que había pasado en nuestro país durante más de 40 años en un régimen atroz. Uh-huh. Esta venir aquí, la posibilidad de que podamos hablar con alguien e iniciar una causa que restablezca y repare todos los daños causados, pues para nosotros es enorme, ¿no? Ahí yo estoy leyendo alguna parte de su historia, Grande. Dice, usted fue detenido en 4 oportunidades de 1969, ¿no? La última de ellas entre el 73 y el 76, cuando fue puesto en libertad con una amnistía. Supongo que era por el delito de pensar distinto a Franco. Sí, nosotros lo que hacíamos era organizar a la gente, hacer huelgas, hacer manifestaciones, hacer periódicos clandestinos. El problema es que en nuestro país todo eso estaba prohibido, todo esto se suponía terminar en un plazo o en otro en la cárcel. Ese fue nuestro delito, el delito de resistir al fascismo. Y, por tanto, es un delito del que estamos orgullosos. Uh-huh. Nosotros no pedimos que nos amnistiaran. Nosotros lo que pedimos es que anularan unos juicios que eran una vergüenza, porque se debían a leyes manifiestamente, no solamente injustas, sino inmorales. Tal cual. Chato Galante, lo que le quería decir es que para nosotros también, España en un punto ha sido muy generosa con un exilio argentino que huyó de las mismas represalias, de las mismas persecuciones, ¿no? Con la dictadura genocida de Videla y compañía. Pero ojalá que en la justicia argentina ustedes se encuentren esa reparación que buscan. Tengo un regalo para usted, si le parece. Sí. Que me quiero despedir con eso porque ya tengo otro entrevistado acá en el piso. Pero le quiero dedicar este tema y saludarlo como corresponde. Salud y República. Muchas gracias. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de grandeza, primera línea de fuego. En el frente de grandeza, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de grandeza, ahí tienen una fonda. En el frente de grandeza, ahí tienen una fonda. Bueno, espero que José María Chato Galante haya escuchado este tema, que si me quieres escribir es de un grupo que se llama Quetzal. Y nada, la verdad que hayan tenido que venir hasta la Argentina a buscar reparación, a buscar justicia. Nos habla no solamente de los lazos que tenemos con los españoles en estos días tan agitados, ¿no? Lazos que son mucho más fuertes y mucho más profundos de lo que puede ser una medida circunstancial, ¿no? En este caso, lo que implica la recuperación de la soberanía energética para la Argentina es muy importante para nosotros, pero también es importante reconocer que hubo españoles que jugándose el pellejo allá le dieron a muchos argentinos exiliados la oportunidad de rehacerse, la oportunidad de refugiarse, de guarecerse de lo que era quizá una de las peores cosas, ¿no? Que es el exilio, el desarraigo, que te expulsen de la patria. Y de alguna manera esto de Galante, Chato Galante, lo que me hace reflexionar es que hoy estos españoles están siendo de algún modo también expulsados de su patria para buscar justicia en otro lugar. O sea, ojalá que este expediente, esta causa judicial que lleva adelante la jueza Servini de Cubría, lleve paz a los corazones de nuestros hermanos españoles. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de Gandesa, primera línea de fuego. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Seguimos en Mañana es hoy desde la Feria del Libro. Aquí está Miriam Lewy. ¿Cómo estás, ¿Qué Miriam? Tal? ¿Cómo le va? Mientras lo escuchaba al gallego, como le decimos aquí en la Argentina, pensaba que también hay otros españoles que están siendo expulsados por razones económicas, uh-huh, por acción del ajuste. El ajuste que está implementando el gobierno de Rajoy. Le vino muy bien esta inyección de nacionalismo extremo, de chauvinismo, de nos vienen a sacar lo nuestro para tapar los terribles ajustes que en salud, educación está aplicando el gobierno español, a pesar de las elecciones argentinas, ¿no? Uh-huh. Aquí esas recetas fracasaron. Bueno, técnicamente ayer España entró en recesión económica. Algunos dicen, bueno, nosotros estamos bien, España está mal. La verdad es que si a España le va mal, en algún punto también nos va a ir mal a todos. Digo, el comercio mundial, la economía mundial se rige por parámetros que son que en algún momento algo te va a afectar de esa crisis. Obviamente, hoy los que están en esa primera línea son los españoles, es la Unión Europea, son las políticas neoliberales que practican y que de algún modo no revisan, ¿no? Yo creo que ya está, hay experiencia suficiente, hay inteligencia suficiente para empezar a decir que lo importante de la economía son las personas y no solo los números, ¿no? Me parece que Argentina, cuando yo estuve escuchando la otra vez a Cristina en el G20, ¿no? El discurso de Cristina apuntaba a eso. ¿Cuántos la habrán escuchado? No lo sé. Pero me parece que es importantísimo empezar a ver que detrás de los números de la economía fría lo que hay es gentes, familias, y que la mayoría queremos todo lo mismo, tanto en Argentina como en España, como en Grecia, como en Portugal, que es vivir adecuadamente, vivir mejor. Pero bueno, estamos acá, Miriam, con bueno, otro tema fuerte de la jornada de hoy. Pues está con nosotros Hernán Dobry. Él escribió un libro, digamos, muy, muy, muy revelador sobre cómo fueron a ver los sucesos de Malvinas desde una nueva perspectiva, ¿no? Que también creo que Cristina esto ha apoyado ya muchísimo en cuanto a lo que es la divulgación de no de una lectura bélica sobre el conflicto, sino de una lectura donde incluso los que estaban allá eran víctimas, como todos los argentinos, de la falta de soberanía, de la falta de soberanía popular, ¿no? Digo, porque era impensable que una dictadura que le había arrebatado la soberanía popular al pueblo pudiese recuperar la soberanía territorial. No sé, Dobry, vos cómo lo ves eso. Se dieron cosas, no sé si al punto de la soberanía, cómo tomarlo, pero se dieron cosas que se repetían en un lado y en el otro. Uh-huh. Y un ejemplo por ahí tiene que ver con el tema de las torturas, uh-huh, que sufrieron muchísimos de los soldados en general, no hablando de la comunidad judía, sino en general en Malvinas, era un poco lo que se repetía acá. ¿Tal cual? O sea, no es una cuestión diferente. Era una réplica acotada, pero entender la guerra de Malvinas y lo que le pasó a los soldados es entender un poco con lo que pasaba no solo en la dictadura acá, sino entender lo que pasaba en los propios cuarteles en la dictadura, porque si uno quiere aislar Malvinas y lo que ocurrió a cierto grupo de soldados, porque tampoco le pasó absolutamente a todos los soldados, ni fueron todos los oficiales los que le hicieron y los que torturaron a soldados en Malvinas, es entender lo que le hacían esos mismos oficiales a los soldados en los regimientos. Lo que fue una continuidad. Uh-huh. No es que de un día para el otro se despertaron en Malvinas y dijeron vamos a estaquear soldados, vamos a torturar soldados, vamos a maltratar a uno, va a haber antisemitismo en Malvinas. No es una nube de dos meses y medio que de repente pasó en el medio de un país ideal y nada. Esos mismos lo venían arrastrando desde el servicio militar, por lo menos en el caso puntual de los soldados que estaban bajo bandera, ¿no? Habían pasado la mayoría de ellos el 81 y buena parte, y bueno, el principio del 82 algunos todavía enrolados, y los de la clase 63 que estaban recién ingresando, eran nuevitos en todo ese ámbito, y de repente se despertaron con una situación bélica y fue esa continuidad. Entonces por ahí, por ese lado se puede entender también. Hernán, ¿cuál es la historia de este libro? ¿Cómo se te ocurrió examinar la guerra de Malvinas desde el punto de vista del antisemitismo? Esto debo ser el periodista más lento para la investigación que hay, porque este tema lo descubrí en el año 98. Yo estaba investigando la comunidad judía y la dictadura militar en ese momento, y leyendo un diario de la época muy recordado, se llama Nueva Presencia, encuentro un pequeño articulito, no tendría más de tres líneas, que decía, tres rabinos viajan a Malvinas. Y me quedé, porque venía investigando, sabía lo que pasaba, había leído muchísimo lo que pasaba en los centros clandestinos de detención, y decir, rabino, yendo en el medio de la dictadura, con el antisemitismo, que digo, por lo menos esto es raro. No sabía si era... ¿De qué año era este diario? 82. Malvinas, en medio de la guerra, decía, claro. El artículo así, decía, bueno, acá hay algo raro. Bueno, con las cosas que nos van pasando a todos, fui quedando diciendo, bueno, después lo investigo. En el año 98 dije, bueno, voy a empezar a investigar. En el año 2008, disculpe, voy a empezar a investigar. Y cuando empiezo a investigar, me doy cuenta que no solo era una cosa rara, sino que era una cosa inédita. Era la primera vez en la historia de la Argentina que un religioso de una fe diferente a la católica prestaba servicios como capellán en las Fuerzas Armadas. Un religioso de otra fe que no fuera la católica se dio el privilegio de que fuera un rabino, pero podría haber sido cualquiera. Y lo más interesante después es que esto jamás se volvió a repetir tampoco, ni en democracia, y nunca más. Fue un mes que duró esto y nunca más volvió a ocurrir. Intentaron un par de veces, se intentó levemente en el 82 cuando volvieron de la guerra, se intentó durante el gobierno de Menem, que avanzó muchísimo la posibilidad de crear un obispado castrense, de crear un rabinato castrense, como existe el obispado castrense, y fue el caso Carrasco. Se terminó el servicio militar, y con el servicio militar se terminó casi la presencia judía en las Fuerzas Armadas, porque oficiales, por una cuestión histórica y el tema de la obligación de la fe de bautismo, durante décadas fue imposible que un judío ingresara en un judío, un evangélico, un musulmán o cualquiera que no fuera católico ingresara en las Fuerzas Armadas. Y después de ahí ya no, que, o sea, la presencia judía desapareció, entonces tampoco se justificaba seguir adelante con algo que podía haber sido tener un rabino en las Fuerzas Armadas para prestar la asistencia a dos personas, una en Tierra del Fuego y una que estaba acá en Buenos Aires. Y encima, bueno, los últimos años en el gobierno de Néstor y de Cristina, que se decidió eliminar todo lo que sea la pregunta o conversar siquiera sobre el tema de religión, con lo cual hoy es más difícil saber si hay una persona de cualquier religión. Se entiende que católicos hay por una cuestión poblacional, pero se sabe que hay muchísimos evangélicos, pero no se sabe si hay un judío o hay un musulmán. Entonces hoy también es más difícil identificar si sería necesario o no un rabino, sí, posiblemente de otra fe, ¿no? Durante tu investigación, Hernán, ¿diste con esos rabinos? Originalmente eran tres que marcharon primero, pero en total tenían una cuestión de relevos para prestar su asistencia espiritual, y terminaron siendo cinco rabinos. Y los entrevisté a los cinco, viven porque eran muy jóvenes. Tenían 28, 29, 30 años, o sea, hoy son personas de 59, 60 años, están todos, viven todos en Argentina, y muchos de ellos son muy conocidos. Y aparte son casos muy particulares. ¿Quién es, por ejemplo? El primer rabino que fue el que iba destinado a Puerto Argentino, sí, es el rabino Baruch Plavnik. Ajá. Por ahí no diga mucho, pero el rabino Baruch Plavnik era el rabino asistente del rabino Marshall Meyer, con quien visitaba las cárceles, visitando a los presos que estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en medio de la dictadura. Ajá. O sea, tiene una militancia de derechos humanos muy grande. El otro rabino, el que lo reemplazó, al rabino Baruch Plavnik, es el rabino Felipe Jaffe, miembro de la CONADEP en Córdoba. Y después son dos rabinos que ortodoxos, que son el rabino Tzvi Grumblat y el rabino Natán Grumblat, que son los rabinos de Chabad Lubavitch, que son muy públicos y muy conocidos hoy en la comunidad, y el más desconocido de todos es el rabino Efraín Dines, otro rabino ortodoxo que venía a representar al rabinato de Lamia en ese momento. Mm-hmm. Pero es muy interesante que el rabino designado haya sido Baruch Plavnik cuando él tenía una militancia de derechos humanos en plena dictadura. Ahora, lo que no llego a entender es, ¿la convocatoria por qué fue? Digo, ¿para dar una imagen de amplitud o para atender espiritualmente a alguien no de la tropa? No hubo convocatoria. Ah, ellos se propusieron. Fue un pedido de la DAIA. Ah. Fue un pedido, o sea, tiene una visión doble. Por un lado, se reunían después de las ceremonias de los sábados en Betel, en la comunidad Betel, la comunidad Marshall Meyer, se reunían en la casa del rabino un grupo de discípulos y gente de la comunidad para discutir temas. Se discutía mucho de política, mucho de derechos humanos, no faltaban las madres, o sea, estaba todo un grupo muy vinculado con el tema de derechos humanos, y se plantea, viene el tema de la recuperación de Malvinas, mediados de abril estaban hablando de esto, y se empieza a discutir, ok, bueno, ¿qué hacemos con Malvinas? ¿Apoyamos o nos ponemos en contra? Meyer decía, hay que ponerse en contra, porque este es un gobierno genocida, es un gobierno asesino, hay que... No podemos apoyar esto porque esto va a perpetuarse. Y del otro lado saltó Plavnik y le dice, mira, sí, está bien, todo lo que vos decís es cierto, pero las Malvinas son nuestras. Uh-huh. Y nosotros no podemos no defender que las Malvinas son nuestras. Para ir a oponernos y decir, las Malvinas no son nuestras. Y dice, bueno, si vos pensás así, hay soldados judíos que están yendo al sur, anda como capellán. Claro, Meyer era estadounidense, y en los Estados Unidos hay capellanes, rabinos, en las Fuerzas Armadas de la Guerra de Secesión. Claro. Entonces, para él era algo, bueno, ok, natural. Si vas a andar, claro, hay que empezar a negociar, porque esto no era tan fácil, era una dictadura. Y se empieza a negociar a través de, él llama a la DAIA, y la DAIA empieza a hacer la gestión, y por el otro lado Meyer presiona por el lado de la Secretaría de Culto en Cancillería, y llegan al Estado Mayor Conjunto y empieza la presión. Queremos mandar, queremos mandar, queremos mandar. Hasta que el 10 de mayo, porque obviamente que al principio no había guerra, primero de mayo, el 10 de mayo, el Estado Mayor Conjunto dice, ok, que vayan. Y la DAIA decidió hacer una cuestión plural, que no fueran solamente rabinos de una sola corriente, entonces uh-huh. que fueran de diferentes corrientes, y designó a tres rabinos para viajar. Plavnik iba, porque él había pedido ir a Malvinas, iba a Malvinas. Y los otros dos se quedaban en la Patagonia con las fuerzas que estaban desplegadas en Patagonia. Uno en Comodoro Rivadavia y el otro iba a Río Gallegos. Uh-huh. Y fueron, o sea, fueron los tres así. Después, como los rabinos tienen una cuestión que esto no dependía del Estado, y los capellanes castrenses eran parte de las Fuerzas Armadas, ellos trabajaban en sus comunidades. Si un rabino se va de su comunidad, no queda nadie. Entonces, la comunidad queda acéfala totalmente. Claro. Entonces, no es que tiene una mega estructura de 50 personas. Entonces, tuvieron que hacer una cuestión de postas para decir, bueno, 15 días se queda este sin rabino, 15 días se queda el otro. Entonces, fueron moviéndose así. Y ahí, por eso te decía, Plavnik lo reemplazaba a Jaffe. Lo lamentable de todo esto es que a Plavnik nunca lo dejaron cruzar a Malvinas. Ah. Llegó y quedó en Comodoro Rivadavia. Nunca, si bien el telegrama del Estado Mayor Conjunto decía claramente, Plavnik viaja a Malvinas y debía llegar a Puerto Argentino. Incluso, en Puerto Argentino, el general Menéndez convoca a los jefes de unidad y les dice si aceptan que un rabino vaya a prestar asistencia espiritual a los soldados judíos. Todos dijeron que sí, menos uno, que dijo que no. ¿Quién? Zeinelin. Esto consta en el libro de Balsa, o sea, tampoco es algo que está claramente puesto por el general Balsa. Y después de esto se les pide que, ok, ya que va a venir un rabino, hay que encontrar a los soldados judíos. Claro. Porque no estaban en todas las unidades. Y las unidades estaban desplegadas por todas las islas. Claro. Entonces, ¿qué iba a hacer el rabino? ¿Iba a golpear la puerta? ¿Iba a golpear las trincheras a ver si había alguno? Claro. No quedaba. Entonces, lo mejor era o identificar dónde estaban para hacerles el recorrido, o la otra posibilidad era, los juntamos a todos los que están y que vengan y hacemos una ceremonia con todos ellos. El censo se hizo. Yo llegué a conseguir una hoja de una unidad donde estaban marcados quiénes eran los nombres de los soldados judíos que tenía esa pequeña unidad, que eran 5. ¿Cuántos eran? No se sabe. Yo ubiqué cerca de 30. A partir de que salió el libro, aparecieron 10 más. O sea, estamos hoy en día en 40. pero no sería raro que sean más de 50. Claro. Porque, bueno, es muy difícil saber. Está el padrón de veteranos de guerra de Malvinas. Claro. No hay un padrón de... Bueno, ese censo se destruyó, obviamente, con toda la documentación luego de la rendición. Entonces, no consta en ningún lado dónde están los judíos. Hernán, ¿y qué estaba pasando en Malvinas con los soldados judíos? Los soldados judíos, como pasó en los centros clandestinos de detención también, sufrían un trato diferencial por el hecho de ser judíos. Si bien hubieron muchísimos maltratos y muchísimas torturas en general... los maltratos a los judíos tenían un abanico que iba desde lo verbal hasta lo físico. Desde lo verbal, desde el famoso judío de sí. no voy a andar insultando ahora acá, hasta una cosa que era lo que más les dolía a los soldados judíos, y era el ¿usted qué hace acá si usted es judío? Claro. Como que claro, el judío no y argentino no era. Sí. Entonces el tema era que el pobre muchacho, 19 años, muerto de frío, muerto de hambre, por más que no haya sufrido ninguna tortura, estaba con el fusil en la mano y el tipo le estaba diciendo, ¿qué hace usted acá? Él también se preguntaba, dijo, yo estaría mucho más cómodo en casa, sentado mirando la televisión, que estar acá muerto de frío. Pero el tipo estaba defendiendo la patria igual que el que lo estaba maltratando ahí al lado. E incluso posiblemente tuviera que defenderlo a él en el momento del bombardeo, no, o el momento de un enfrentamiento. Y ahí iba, eso era lo mínimo, iba hasta lo físico, desde estaqueos, desde una tortura que bueno, ustedes estuvieron conversando con Silvio Katz y él les contaba, desde congelarle las manos en agua helada, congelarle la cabeza en agua helada, hacerlo comer, de tirarle la comida de él en medio del lugar donde todos defecaban. O sea, todo eso en medio de una guerra. Si bien el antisemitismo existía desde antes, porque esas cosas, si bien no tan sádicas, no existían durante la colimba. Todos los soldados que yo hablé con 120 soldados de clase 62, clase 63, que estuvieron en diferentes lugares, tanto en el continente como en Malvinas, y todos vivían lo mismo. Y el regimiento que uno le gustara, en Córdoba, en Santa Cruz, en Chubut, en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, más que nada fueron los que yo entrevisté, todos tenían lo mismo. Y no tenían el mismo oficial, no tenían la misma... ¿Se dio todas las fuerzas esto? Se dio en todas las fuerzas, en absolutamente todas las fuerzas. Obviamente que la mayor cantidad de soldados judíos tenían que ver específicamente con la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, una cuestión geográfica de la comunidad, ¿no? La comunidad principalmente está en las grandes ciudades y dependía también, yo trabajé con los que se movilizaron a Malvinas o los que estuvieron en la guerra, y entonces los regimientos que fueron movilizados fueron algunos determinados, pero se daban todos. Yo hablé con gente de Marina, hablé con gente de Fuerza Aérea y pasaba siempre lo mismo. A ver, estamos compartiendo aquí un testimonio, una entrevista con Hernán Dobri. Él es autor de Los Rabinos de Malvinas, La Comunidad Judía Argentina, La Guerra del Atlántico Sur y el Antisemitismo, que la verdad, bueno, estás contando un capítulo poco conocido, yo diría casi absolutamente desconocido para una gran, inmensa mayoría, ¿no? Un gran trabajo de recopilación y la verdad es, claro, es una pequeña historia dentro de una historia mayor, ¿no? Que a ver, digo, en este punto yo quería preguntarte cuál es tu visión de lo que fueron estos este año, fundamentalmente, digamos, del aniversario de la guerra, digamos, ¿cómo te parece que lo ha impulsado desde el Estado, el reconocimiento a la gente que estuvo no allá, o la nueva visión que hay sobre lo que fue el conflicto? Creo que también, no sé, a mí me da la impresión de que la idea de la gesta, alimentada por cierto sector cara pintada, digamos, alrededor de eso, también ha quedado deslucida, ¿no? Hasta hace poco era una de las formas casi orgánicas de ver el conflicto. Y a mí la impresión que me dio, sobre todo en el discurso de Cristina allá en Ushuaia, fue que esto cambiaba y cambiaba para siempre. No sé qué te pasó a vos cuando escuchaste el nuevo discurso democrático sobre Malvinas. Yo creo que hay algo que se vino gestando en los últimos tiempos. Los veteranos recibieron desde el gobierno de Néstor Kirchner un aval y un reconocimiento monetario ya desde el principio, con lo que fueron las pensiones que recibieron, que hasta ese momento eran paupérrimas, y el gobierno de Kirchner le triplicó las pensiones, con lo cual ya es un reconocimiento ya muy importante para ellos. Pero aparte, con todo lo que se fue viviendo durante los últimos años en temas de derechos humanos, en temas de repensar la dictadura, ha llevado a que la propia sociedad se esté dispuesta a ver Malvinas de una forma diferente que hasta este momento no había pasado. Y era que hasta el momento los pobres soldados, uh-huh, ¿sí?, para la sociedad civil eran militares y para los militares eran civiles, o sea, no eran nada. Estaban en el medio de un limbo donde habían quedado olvidados. Entonces, esta posibilidad de que la sociedad empiece a escuchar y empiece a entender y empiece a ver de una forma diferente a esos muchachos que no fueron parte de la dictadura, fueron víctimas de la dictadura y, como muchas veces los suelen llamar en ciertos sectores, son los desaparecidos con vida, porque están ahí escondidos, nadie sabe qué es. Sufrieron de todo, pero estaban en un limbo. Como que estos 30 años es como que se empezó a verlos diferente, a entenderlos diferente, a comprender lo que pasó de una forma diferente. Quizás como sociedad nos queda la cuenta pendiente de que esto quede así como una cuestión permanente y que no haya sido, y esto lo sabremos más adelante, no podemos saberlos hoy en este mismo momento, que no haya sido el 30 aniversario, que por ser un número redondo, todos nos despertamos con este tema Malvinas, y que el año que viene estén tratando de pedir exactamente lo mismo, un poco más de inclusión, un poco más de comprensión con lo que ellos vivieron. Claro. Y eso creo que tiene que ver un poco con lo que, con todos estos últimos años de cómo se fue viviendo la dictadura. Hernán, creo que nos has dejado a todos con unas ganas enormes de leer el libro. Se llama Los Rabinos de Malvinas, la comunidad judía argentina, la guerra del Atlántico Sur y el antisemitismo. Su autor es Hernán Dobri, estuvo con nosotros hablando acá. Y bueno, creo que han sido, no sé, 20, 25 minutos de los mejor aprovechados en la radio. Te agradezco mucho, Hernán. Gracias a vos. Bueno, nos vamos a las noticias cuando volvemos. Mañana es hoy, en su última media hora. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, a las 19:33, la temperatura 12 grados, 7 décimas, humedad 66%. Aníbal Fernández estimó que la nacionalización de YPF obtendrá media sanción con un importante número de votos. El senador Aníbal Fernández se mostró confiado en que mañana el proyecto de ley de reestatización de YPF obtenga media sanción en el Senado. Así lo decía Fernández. Reticencias que yo conozca, no. En general creo que vamos a tener un número muy importante. Seguramente en particular puede haber alguna discusión, pero yo me hubiera sorprendido, por ejemplo, si la Unión Cívica Radical, no tengo por qué meterme y no me meto con tradiciones del partido, pero que la Unión Cívica Radical, que ha tenido toda una trayectoria, desde 1922, cuando Hipólito Yrigoyen creía el yacimiento petrolífero fiscales, que no acompañaron una decisión de esta característica. Hubiese sido extraño que el radicalismo no tuviera la misma visión en este momento, con lo cual no me he equivocado. Y la gente del FAP, que tiene una visión progresista y un concepto muy claro del Estado, parecido al que tenemos nosotros. Yo soy un respetuoso amante que quiere el Estado y que defiende el Estado, porque el Estado, honradamente, honestamente y trabajando en serio, puede hacer cosas muy buenas, como lo ha hecho con la ANSES, por ser un ejemplo. Bueno, tenemos elementos de sobra para debatirlo. Creo que va a ser un muy buen debate y que mañana tendremos la media sanción. Fernández presenta su libro Sonceras Argentinas al Sol en la Feria del Libro en Buenos Aires. Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Por su parte, Norma Morandini, legisladora del Frente Amplio Progresista, anticipó que se abstendrá de votar la iniciativa. Mientras el Senado se prepara para el debate del proyecto de ley que estipula la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF, comenzaron a conocerse algunas de las posiciones que los distintos legisladores llevarán mañana al recinto para defender. En esta oportunidad escucharemos a la senadora del Frente Amplio Progresista por la provincia de Córdoba, Norma Morandini, quien anticipó que se mostrará disidente de lo que vaya a votar el bloque del Frente para la Victoria, que en línea general va a acompañar el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Ella, en cambio, va a abstenerse. Escuchamos. No, yo tengo posición personal. El FAP ha dicho que va a acompañar el objetivo, que es recuperar la autonomía energética, pero hace un montón de objeciones. Yo personalmente me voy a abstener. Hasta el momento hay anotados 35 legisladores para hacer uso de la palabra. Se espera que comience la sesión a las 10 de la mañana y que se vote cerca de la medianoche. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. La oposición porteña pidió al gobierno de la ciudad que no cierre cursos en escuelas públicas. La Comisión de Educación de la Legislatura porteña debatió hoy sobre el cierre de 96 cursos en las escuelas públicas de la capital federal que se pondrá en marcha a partir del próximo martes 2 de mayo. Los legisladores opositores, apoyados también por docentes que se hicieron presentes en esta reunión, le solicitaron al macrismo de marcha atrás con esta idea, tal como lo comenta la diputada Laura García Tuñón. Son cerca de 90 y algo, porque van cambiando todos los días cuáles son los cursos que se abren y que se cierran, pero lo peor de todo esto es que el Ejecutivo habla de que ellos han abierto el mismo número o más de grados y cursos, y esto no es real. Solo han abierto 25 secciones de jardín en dos jardines que han hecho, y todo el resto se va a abrir entre septiembre y octubre, con lo cual cierran sin abrir. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo en Buenos Aires, temperatura 12 grados 7 décimas, humedad 66%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Hoy más que nunca. Lunes a viernes, 7 a 9. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 37 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional para todos los argentinos. De este a oeste, Radio Nacional, y de norte a sur, Nacional, la radio de todos los argentinos. La radio pública tiene, la radio pública tiene llegada. Fin espacio publicitario. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Hola gente del programa, bueno, felicito por esa gran madraza que está ahí, que es Eve, que cuando habla, habla como si fuese un tornado, realmente. Yo como hombre, a pesar de que no participo en ninguna organización, no me animo a hablar como habla ella, pero sé que habla con la verdad. Lo sé como argentino, lo sé como católico, que realmente la admiro y rezo por ella y por todos los que... David Thompson dice: el recuerdo de siempre para la querida gorda Eve, que a pesar del tiempo que no nos vemos, su luminoso ejemplo de lucha guía mis pasos. Estamos tomando unos mates con Claudia, mi compañera, contando viejas anécdotas y acompañándola. Besos de las dos, dice David. Hola chicos de Mañana Soy, quería hacerles una preguntita. Recién estuvo Roberto hablando con Eve, quería saber en dónde, en qué lugar va a estar el lunes a partir de las 5. Un beso, hola Pato de Castelar, los escucho siempre, un besito grande. En la Plaza de Mayo, a las 5 de la tarde, el lunes tenemos toda una cita de honor con las madres en su aniversario, ¿no? El 35 aniversario de la fundación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. ¿Hay otro más, Cuní? Gladys Dávila dice: me hace sentir muy bien ser contemporánea de madres y abuela de Néstor y de Cristina. Gracias, Cuní. Para que la tengo acá, Agus. ¿Qué tenés ahí, Agus? Acá nos dejó un mensaje también Alejandra de Ciudad Evita, que nos dice: todas las tardes acompañan mi regreso. Muchas gracias. Así que le mandamos también un beso a Alejandra, una de las oyentes que se acercó acá a la feria. ¿Hay más mensajes? Sí. Me parece, sí, hay mucho en el Facebook, me tengo, parece. ¿No? Tengo, sí. Lo más fantástico de las madres es que siempre apostaron a la vida, dice Roberto Vázquez. Gracias, Roberto. Bueno, che, Cuni, volvemos en un ratito, porque tenemos que, ¿sabes qué? Anunciar ahora que mañana. ¿No? Así mañana, es, mañana a las 6 de la tarde. Exacto. Hasta las 7. Sí. Ustedes van a estar sintonizando la radio y van a creer que somos nosotros los que hablamos, pero no somos nosotros mañana. Mañana no. ¿Quién va a ser? Bueno, mañana lo que va a haber es un programa especialísimo porque va a ser entrevistado Eduardo Galeano en la radio pública, va a ser entrevistado por la directora de la radio María Sebane y también por el vicedirector de la radio Vicente Muleiro. Esto se va a transmitir en vivo, por supuesto por Radio Nacional AM870, y las entradas para poder verlo en vivo en el auditorio de la radio pública ya están agotadas, ¿eh? Porque había una enorme expectativa por ver a Galeano en vivo. Lo que sí es importante saber es que la entrevista completa la vamos a dar por la radio pública. Mañana somos todos oyentes, por lo menos hasta las 7 de la tarde. Después de las 7 de la tarde arrancamos con Mañana es Hoy editorial. Mañana no se pierdan el editorial de mañana, que va a ser fuertísimo, pero de 6 a 7 somos todos oyentes escuchando, Robert, a esos gigantes. Perdóname, digamos una cosa más, que acá nos piden desde la radio que avisemos dígale. A la gente que tiene entradas tiene que presentarse 5:30 de la tarde, porque esto va a empezar puntual, porque se va a transmitir en vivo, con lo cual 6 en punto va a arrancar. Así que aquellos que tengan entradas entre las 5 y las 5:30 se acercan a Maipú 555 y pueden entrar al auditorio. Bien. Así que ya están avisados. Horacio Marmurek, te veo ahí con tu computadora high class. Sí. Decime. A ver, hay un dúo que en la historia del tango... Coplanacu. No. Un dúo que en la historia del tango parecía un solo nombre. Gardel Lepera. Salgan de lío. Che. A los 83 años hoy murió Ubaldo de Lío, un eximio músico, 83 años, formó parte del Quinteto Real también, entre otras cosas. Tocó con algunos de los músicos más importantes de nuestro país y de algunos del resto del mundo, con Salgan. En ese dúo llegaron a conquistar o llegaron a ser reconocidos por gente como Ella Fitzgerald, Rubinstein, Stravinsky, Barenboim o Giorgio Ma. Aparte de eso, tocó con Lalo Schifrin. En eso se dedicó al jazz, Ubaldo de Lío. Un completo. Un tipo que, si hoy Salgan a los 95 años nos hace acordar que el toque de Salgan en el piano podía tener toques de jazz, él también lo hacía con su otro instrumento, con la guitarra, y que se fue un grande, se fue un pedazo de la historia. Insisto que hay que recordar a Ubaldo de Lío, porque entre otras cosas, para muchos era Salgan de Lío, o Salgan de Lío, que era un buen chiste que se hacía por ahí. Desde la década del 50 se habían dedicado juntos. De Lío, aparte, empezó muy jovencito, a los 15 años, por eso se pudo juntar con Salgan, que tiene unos cuantos años más que él, y empezó tocando en las orquestas de Radio El Mundo. Radio El Mundo, donde hoy está Maipú 555. Exactamente, ahí. Así que está la Radio Nacional. Donde está Radio Nacional, que como de costumbre se cuenta, así se conseguía mucho trabajo en la década del 50. Vos ibas ahí, tocabas en alguna de las orquestas estables, te quedabas parado en alguno de los bares y te venía alguien y te decía, che, se cayó un bandoneonista, che, se cayó un violinista, se cayó un guitarrista, y siempre había un laburito para conseguir. Bueno, Ubaldo de Lío se fue hoy a los 83 años. Este es nuestro homenaje. Horacio Salgán, Ubaldo de Lío, Hotel Victoria. Comienza espacio publicitario. Seguinos en Twitter. Arroba la radio pública. ¿Tu producto llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Cuando se premia a la radio, consagran mucho más que a un programa o a un conductor. Premian a nuestros oyentes. Martín Fierro 2011. Nacional tiene estos nominados. Terminala. La Gran 7, contestame. Programa cultural, Las dos carátulas y Los caminos de Pacho O'Donnell. Buenos Aires nace como una ciudad delictual, nace como una ciudad para el contramando. Labor periodística masculina, Carlos Ulanovsky. Por mañana es hoy. Cada argentino, cada uruguayo tiene a esta altura una china zorrilla propia. Labor locución masculina, Omar Cerrón. Suolo. Dicen que hoy puede llegar a ser el último día de calor de este año hasta que llegue el verano. Nacional, crece día a día con vos. La radio pública, Argentina. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 37 minutos. Nacional. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Llegó el evento cultural más esperado de la Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el lugar de encuentro entre los autores y los lectores. Vení a descubrir un futuro con libros, un espacio para disfrutar, aprender y entretenerse. Hasta el 7 de mayo en La Rural. Colección Coligüe Leyendas. Grandes historias transmitidas de generación en generación, adaptadas por Oche Califa e ilustradas por Enrique Alcatena. Cada libro incluye un apéndice con información histórica y cultural sobre los relatos y los pueblos que los produjeron. Ediciones Coligüe, un paso adelante en literatura infantil y juvenil. Radio Pública tiene idoneidad. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Seguimos con Mañana es hoy aquí en la radio pública, transmitiendo desde la Feria del Libro. La cantidad de gente que hay, impresionante, ¿eh? Mucha gente, por suerte, con bolsitas, con sus compras, con sus libros. Qué lindo que la gente compre libros. Don Jorge Mancinelli, ¿cómo está usted? Bueno, muy bien, con una noticia que ha circulado desde temprano, y es que Uruguay rechaza excluir a la Argentina de las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Mire qué bien. Esto lo declaró el canciller del Uruguay, Luis Almagro, como respuesta a ese movimiento que inició la Cancillería española y al que se sumó fervientemente la subcancillería española en la Argentina, conformada por Nación, Clarín y los medios asociados. Ah, mire usted. La jugada no es solamente que la Unión Europea excluya del Mercosur a la Argentina, violentando de esa manera un tratado internacional entre cuatro países, porque sería con eso decirle a los cuatro países: ustedes dejan de ser naciones soberanas que pueden realizar pactos internacionales y pasan a ser subordinados o colonias o provincias nuestras, y en consecuencia lo que firmaron entre ustedes no tiene ninguna validez. Es un absurdo, pero ese absurdo fue sostenido por el gobierno popular español y fue sostenido por los principales medios de comunicación de la Argentina. Por el gobierno del Partido Popular. Me quedan dudas si sigue siendo popular ese gobierno. Bueno, se llama así. Lo interesante de esto es que ha comenzado en España a verse la vieja y permanente España en las expresiones de las fracciones de izquierda que han llegado al Parlamento español, que no solamente se han pronunciado a favor de la recuperación de YPF por Argentina, sino que también han salido a criticar a Repsol diciendo, primero, Repsol no es española, segundo, explota a los obreros y a los trabajadores, así que no nos van a hacer comer a nosotros ese sandwichito de que nos tenemos que poner la bandera de Repsol. Respecto de Repsol, hay que profundizar realmente en la conformación y situación patrimonial y económico-financiera de Repsol. Recordemos que Repsol tiene un esquema central de manejo que es esencialmente financiero. Recordemos el intento no exento de aventurerismo del grupo SACIR, que es un grupo vinculado con las construcciones, de convertirse en uno de los principales accionistas de Repsol. En consecuencia, Repsol creo que en poco tiempo más va a pasar a estar en la vidriera de las miradas internacionales sobre qué pasa con su verdadera situación. Vayamos a la Argentina. Se conoció el resultado del esquema ahorro, inversión, financiamiento, base caja del sector público a marzo de este año. Tiene un resultado primario positivo, realmente muy interesante, por arriba de los 800 millones de pesos. El resultado financiero, que no es, no es positivo, pero que es un resultado que es absolutamente manejable porque está muy por debajo de las relaciones resultados financieros negativos PBI de cualquier otro país de la región y del mundo. La otra cuestión interesante, cuando se empiezan a ver los números, esto lo estuve hablando con un grupo de economistas muy, muy interesante, que es el grupo de economistas del CIEPIC, Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación de La Plata, que recomiendo que se lean sus publicaciones, especialmente esto lo hablé con el experto en el área fiscal, el licenciado Alfredo Iñiguez. Y bueno, con Iñiguez lo que veíamos es que acá es notable el aumento de la inversión real directa, que aumentó un 51,8% interanual en el primer trimestre del 2012. Bien. Entonces, ¿a qué se está jugando acá? Se está jugando a crear empleo. Queda como situación problemática resolver bajar el empleo irregular, que es de más del 30%. Y recordemos que el 40% del financiamiento del sistema previsional viene de recursos que no son contributivos, viene de recursos tributarios. Si ese 40%, en vez de destinarlo a pagar jubilaciones, lo destináramos a bancar o calzar otros gastos u otras inversiones, evidentemente que el ahorro, inversión, financiamiento, que es el esquema básico con que se maneja la finanza del Estado, mejoraría. Pero el punto central es la inversión crece y la economía argentina sigue su rumbo como corresponde. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Bueno, gracias Jorge. Quedan muy poquitos minutos para que termine el programa. Les quiero recordar, mañana a las 6 de la tarde, Eduardo Galeano entrevistado por María Ciudadana y Vicente Moleiro en la radio pública. Un programa especial dentro de lo que habitualmente es el horario nuestro. A partir de las 7 venimos nosotros a descalabrar un poco todo ese lujo, este lujo realmente literario de gente hacerlo de ideas que ordinario. Piensa lindo. Hacerlo ordinario. Lo extraordinario es a las 6. Ahí va a estar Eduardo Galeano. Todos mañana somos todos oyentes en esa hora que va a ser una entrevista de ya les anticipo, una entrevista profunda y hermosa, porque hoy estaba releyendo algunas cosas de Eduardo Galeano y lo primero que me salta a decir es que qué bello escribe. ¿Ah? Tiene esta cosa, esa capacidad de generar belleza, donde otros apenas garabateamos. ¿Qué tenés ahí, Agustín? Robert, si te parece, tomémonos los últimos minutos del programa para hablar de una decisión que tomó hoy la Corte Suprema de Justicia y que la verdad es que es muy importante porque se trata de un fallo que sin duda va a sentar jurisprudencia en la ciudad de Buenos Aires, y es la historia de una joven mujer de origen boliviano. Su nombre es Sonia Kisbet Castro, que es una mujer que vivía en situación de calle, en realidad lo sigue haciendo, y tiene además un nene pequeño, menor de edad, que sufre una discapacidad. Ella había recibido durante un periodo una asistencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para tener una solución provisoria habitacional a su situación. Luego el gobierno de la ciudad le retiró esa posibilidad, esa ayuda con la que ella indispensablemente tiene que contar porque no tiene los medios para solucionar su situación económica y además criar a su chiquito que necesita un cuidado permanente. Lo cierto es que ella, patrocinada por el CELS, hizo este reclamo en la justicia que terminó en la Corte Suprema, que acaba de resolver hoy obligar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o mejor dicho, ordenar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ofrecerle una solución, y una solución acorde con la calidad de vida que cualquier persona necesita para poder tener en un hogar a un nene que tiene una discapacidad como esa. Con lo cual es un fallo muy importante. Recordaba el momento en el que la Ciudad de Buenos Aires fue a plantear a la Corte Suprema que la verdad es que ellos no podían asistir a todas aquellas personas que están en situación de calle, que sufren el aluvión de inmigración de los países extranjeros y del interior del país y que no dan abasto con la cantidad de paradores, por ejemplo, que tienen para las personas que están sufriendo esa situación. Y además toda esa gente le levanta el parquete y les hace asados después. Imagínate, bueno, no. Argumentos exactamente de ese tipo fueron los que dieron ante la Corte Suprema de Justicia. Digo, importante porque se trata justamente de los sectores más desprotegidos, aquellos que nunca tienen voz, y en este caso lograron llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Tendrá que de aquí en más tener en cuenta este fallo y actuar de una manera distinta a lo que lo viene haciendo la Ciudad de Buenos Aires, porque ya la Corte Suprema de Justicia dijo cómo es. Muy bien la Corte, ¿eh? Muy bien la Corte. Y cuando se ocupe el artículo 161 de la Ley de Medios va a estar todavía mejor. 8 menos 5. Marmo, ¿qué estás ahí? Te voy a poner un poco de música. A ver. ¿La Teresa Patricia Sosa? Sí, no me la pierdo nunca. No te la perdés nunca. No, bueno, no te encanta ese programa. ¿También te gusta Patricia Sosa? Me gusta Patricia Sosa. Sí. Bueno, Patricia Sosa volvió en forma de disco. Me gusta el programa Soñando por Cantar. Bueno, pero ahora volvió en forma de disco, sí, reversionando viejas canciones de ella de la época en que empezó La Torre. En La Torre. ¡Oh! Ah, cómo me gusta. Esto, este disco nuevo se llama Desde la Torre. Solo quiero el rock cinco, and roll. El 5, solo quiero rock and roll. Pesadilla en Oriente, rompe mi rumor, rompe, lloraré un río, tiempo de descuento, vieja libertad. Dedicado, así, dedicado a Daniel Greenback, sí, Juan Alberto Badía y al papá. Sin los cuales todo esto no hubiese... Badía. No, al papá de ella. Sin los cuales todo esto no hubiese sido posible. Cosa que es verdad. Es verdad. Exactamente. Sí. Bueno, este disco nuevo de Patricia Sosa se va a presentar más adelante en ND Ateneo, así que le vamos a ir contando a la gente cuándo. Yo sé que Caballero quiere que venga al programa a charlar con Patricia Sosa. Dale, por si fue. ¿Hacemos poco para irnos? Vamos a hacer poco. Che, una cosita, tengo que... esto no hubiera sido posible, así como le dijo Patricia Sosa a su papá, en este caso...